Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a tratar la lección número 9, que es el matrimonio, un don del Edén. Y más que nada, vamos a hablar sobre cuál es el propósito de Dios en el matrimonio de nosotros cada día. Y bueno, espero que se queden junto con nosotros. Espero que entren a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Pueden poner sus comentarios y sus observaciones. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a estar repasando la lección número 9, que se titula El matrimonio, un don del Edén. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a mis compañeros que se presenten, por favor. Bueno, mi nombre es Adam Dick y vengo de Baja California y estudio terapia física y rehabilitación. Hola, mi nombre es David Aguilar, estudio la carrera de fisioterapia y rehabilitación y vengo de Sonora. Hola, mi nombre es Katy Canul y vengo de Cancún y estudio medicina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Pero antes de comenzar, ¿puedes hacer una oración, por favor, David? Claro, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido que ahorita que vamos a estudiar la lección, que todo lo que aprendamos lo podamos ejercer en nuestras vidas, Señor. Entonces te lo pido en tu nombre, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el matrimonio, un don del Edén. Yo creo que siempre a nosotros como jóvenes se nos va a hacer muy complicado hablar eso del matrimonio porque no estamos todavía ni siquiera, yo creo que viendo ahorita casarnos en 1 o 2 años. Capaz sí, luego sí, pero ahorita a tiempo cercano no. Y va a ser un poco complicado, pero vamos a tratar de enfocarnos a nosotros los jóvenes, ¿no? Antes de comenzar, a pedir, Katy, me puedes leer el versículo para memorizar de esta semana, que es Génesis 2:18. Sí, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como vemos al principio, yo creo que, bueno, no es claro, ¿no? Que Dios nos hizo el matrimonio como dice el título, ¿no? Como un don, como algo que fuera pues lo máximo, ¿no? Que Un fue regalo. algo, ajá, que era un regalo, una ayuda, como dice en el versículo, una ayuda idónea, algo que nos complementara. Pero cómo se ha, pues, cambiado el concepto, Distorsionado. ¿no? Ajá, cómo se ha cambiado el concepto de lo que es el matrimonio. ¿Cómo ustedes ven ahora lo que es el concepto de matrimonio en esos días? Pues yo creo que ya no se toma tanto en serio el matrimonio. Dices, ¿para qué te casas? Primero júntate y a ver si funciona bien y luego ya te casas. Cuando yo pienso que debería ser al revés, que primero Conocer a no, la no, no, no al persona. revés, sino conocer a la persona antes de casarte Peor. y luego y casarte para poder juntarte. No, juntarte Así es. primero para ver si funciona. Así es. Sí, yo lo que había pensado era que pues ya ahorita la sociedad ya está muy pues, corrompida, ¿no? Ya Dios creó el matrimonio y nos dio con nosotros como un regalo, pero pues ya ahorita la sociedad ya no lo ve así como un regalo, ya lo ha, ¿cómo se dice? Ya lo ha hecho a un lado, pues ahorita ya. ¿Quién se casa? Se casaban los de antes, ¿no? Ahorita ya, así como dice mi compañero, solo es, hay que probar si podemos vivir juntos, si no, pues nada. Entonces ya está muy distorsionado, la verdad, ¿no? Ya no ha sido el regalo que Dios nos dio. Sí, ya no ven el matrimonio como una bendición de Dios, sino que se les da a su Simple. antojo, como quieren. Simplemente por conveniencia o porque o como o si me conviene esa persona porque tiene dinero, como porque me puede dar estabilidad A lo mejor emocional de lo ven todo del lado tipo. egoísta, o sea, si satisface mi necesidad, pues está bien, Claro. pero el caso es de que sea mutuo, ¿no? O sea, que ambos se sientan bien en una relación. Así es. Y ahora también hay pues bastantes salidas, ¿no? ¿Cuántas personas no han tenido uno, o sea, se casan, pues si no funciona, Te pues me divorcias. divorcio, el que Es que no sigue, toman, y yo digo hasta que tratar no de toman, encontrar. yo no toman en cuenta ejemplo, el decir, estoy 100% seguro de que está, bueno, no Sí, como 100% un seguro, pero como un el compromiso, compromiso. no tienen el Ajá. compromiso, es nomás de, ah, pues me caso y si no funciona me divorcio. Es que se ve muy fácil, ¿no? Ajá. No es de, ya no es de que, ok, esta persona va a estar conmigo todo el resto de mi vida, tengo que hacer una buena decisión, sino Lo que cual ya. ya no es el plan de Dios ya, definitivamente. Así es. Bueno, como dijimos, para Dios el propósito principal era pues darnos una ayuda idónea también que fuera una felicidad y también algo que nos complementara, ¿no? Que fuéramos uno. Pero pues al parecer ya la mayoría de las personas o la mayoría de los matrimonios en esos tiempos fracasan. ¿Y por qué es? Porque la mayoría, como siempre pensamos que pareja es de dos, pero nosotros no sabemos que para que un matrimonio sea pues bueno, estable, tiene que ser de tres, que sea pues el hombre, la mujer, Y pero Dios siempre Dios. Y como bueno, fundamento, ¿no? La base así de es. todo. Y aparte, muchas personas igual a veces lo ven como un matrimonio algo malo, pero no, como vemos en la Biblia, Dios estuvo, o sea, lo que más le gustaba era estar en las bodas, porque se le hacía algo unificar, era para él pues algo muy grande, ¿no? Que es algo muy especial. Y también le estuvo en la primera boda, que fue de Adán y a Eva, y los unificó, y es algo muy importante, ¿no? Al principio de lo que era la lección, tiene un título muy, muy interesante que se llama Lo Tov, que es no tan bueno. Vamos a leer más o menos de qué era. Si ¿Sí me podrías leer David, Génesis 1:31? Génesis capítulo 1. Ajá. Y dice: Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Okay, gracias. ¿Me puedes leer Génesis 2:18? Génesis 2:18. Y dice: Y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ah, okay. Podemos ver esa contradicción de, bueno, no es, se puede decir que no es contradicción, ¿no? Primero dijo Dios, todo es muy bueno, todo está perfecto, pero luego dijo, no es tan bueno. Luego dijo, no es bueno El que hombre el hombre está esté solo. solo. Al principio Dios lo, o sea, Dios tenía pues todo bien en su lugar y Dios lo había hecho muy bien, pero se dio cuenta, y yo creo que Yo creo ella que ella obviamente ya lo sabía. sabía, solo que pues que quería, yo creo que tantear las aguas, ¿no? De cómo Yo, bueno, estaba la cuando yo situación. estudié la lección y estuve estudiando un poco la Biblia, encontré que dice Dios que todo lo que hizo es bueno, ¿no? Pero dice, hay un comentario que dice de que tal vez Dios lo hizo en el sentido para que Adán viera que hay como una necesidad. Por ejemplo, él le puso el nombre a todos los animales y vio que vivían en parejas, pero él, por ejemplo, no se da cuenta que, pues, bueno, tal vez yo creo que se dio cuenta de que él estaba pues solo. Entonces tal vez fue como que... Pues de hecho el trabajo que Dios le dio de nombrar los animales fue antes de Antes tener de para tener despertar a... el Ajá, deseo, un ¿no? deseo. La Para darse cuenta de necesidad. que, mira, todos tienen su parejita y no hay ninguno para mí. Sí, yo creo, o sea, Dios solo tiene todo bien organizado, ¿no? Yo Claro. creo que Dios, o sea, primero hizo al hombre, pues a su imagen, ¿no? Y lo vio muy bien, ¿no? Pero ella tenía, obviamente había pensado en que estuviera con él, porque algo muy importante que comentó la lección es que en su soledad, Adán nunca iba a poder reflejar ese carácter de Dios, Porque porque Dios es amor, ajá, Dios entonces. es amor, y Dios tiene lo que es la deidad, ¿no? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y son tres personas. Y si hubiera estado él solo, no hubiera sido un ser social tampoco, así que no hubiera compartido el carácter de Dios. Así que, pues primero lo creó a él, vio que cada quien tenía su pareja y para que Adán sintiera como que, Un bueno, deseo, ¿no? ajá, yo me hace falta algo necesito. Y ya que viera, como que yo creo que lo valorara un poco más. Pero se me hace algo muy interesante cómo Dios lo puso de esa manera. Y también comenta la lección que era para que supiera que Dios conocía también su necesidad y que Ah, podía sí. suplirla. O sea, cuando le creó a la mujer, era para decirle que Yo te Dios sabe lo que, conozco. ajá, Dios sabe lo que sientes, Dios sabe todo, y Dios puede suplirte y puede suplirnos también a nosotros. Así es. Nuestras necesidades. Exacto. Sí, es algo muy, muy interesante cómo Dios ya lo tiene todo pensado, ¿no? Ya había pensado en que le iba a hacer una pareja, pero pues quería primero pues ver cómo está la situación. Y bueno, y que a comparación de lo que es los compañeros, como eran los animales y su compañerita, nos pone la lección a comparación con los animales. Como nosotros nos comparamos a veces como con los animales, vamos a leer un versículo. ¿Me puedes leer, Katy? Génesis 2:20. 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí está. Bueno, ahí pues nos comenta lo que habíamos dicho, ¿no? De que pues ahí él vio pues la necesidad, ¿no? Que tenía de encontrar a alguien, y ya fue que decidió a ver cómo hacerle, o sea, el trabajo que Dios le había dado, cómo hacerle de una manera que se complementen, que no sean dos individuos, que simplemente sean dos como los animales, sino sean una sola carne. ¿Cómo le voy a hacer para esto? Y yo creo que fue algo difícil de hacer, pero bueno, vamos a ver qué dice Génesis 2:23. Génesis 2:23. Sí. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así. Yo cuando leí esto me dio mucha gracia. Ternura. No, sí, me dio mucha, como que, qué bonito. Pues yo lo veo como que. Todo emocionado. Como que dijo, esto es mío, es un regalo, sí, que me dieron. Yo lo veo como que, yo creo que se sorprendió mucho porque sí, vio la necesidad que él tenía, y pues Dios le dio la necesidad a Adán, ¿no? Entonces fue como que el primer sentimiento, ¿no? Que expresó él de haber visto después a Eva, ¿no? Sí, a mí se me hace, en medio mucho, aparte de, pues, de ternura, se me hace algo bien interesante. Imagínense la situación, él estaba, pues, no se sentía solo porque sentía, bueno, había animales, estaba Dios, pero sentía de una cierta manera así, pero como... Pero no había alguien con quien compartir. Ajá, yo creo que en ese momento él sintió así como que un alivio, de que, wow, tengo alguien con quien compartir Dios, o sea, Dios suplió mi necesidad. Yo creo que se sintió completo en ese momento. Pero también tenemos que ver, pues, cómo fue creado, ¿no? Dios lo hizo igual de su costilla, más que nada para que fueran, como le dije, para que fueran uno, para que no sintieran como... Una sola carne. Ajá, yo soy independiente de ti, pues, nada más. O sea, como que cada quien sí, su... Sí, es como un complemento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso Dios lo hizo de esa manera, para que el hombre, la mujer, complementara al hombre. Pero sin perder la individualidad de cada uno. Ah, claro, ¿no? O sea, claro. Claro, y también hay algo muy interesante que nos dice que nos hizo de la costilla para que estemos a la par, ¿no? No a la cabeza para que nos sintamos arriba, ni de los pies para que nos pisoteen, sino que seamos uno solo, y así pues poder compartir, ayudarnos más que nada, porque como dice el versículo para memorizar, es una ayuda idónea, que si tú no tienes esto, a ti te falta algo, es para complementar, para que tú me ayudes, y no pues para que me dejes caer, para que pues no sé, nos perdamos los dos, no, sino pues para ayudarnos mutuamente. Yo estaba cuando leí, siempre leí idóneo, ¿qué es idóneo? Y que no, pues no comprendía la palabra idóneo, entonces me puse a buscar y ya, pues es el complemento que necesitas, o sea, lo que necesitas, lo que te hace falta. Entonces yo dije, ah, pues muy bueno. Muy buena decisión, ¿no? Pues sí. No, es algo bien interesante que, como dijimos, o sea, Dios sabe exactamente lo que necesitamos. O sea, Dios sabe que no somos perfectos, que siempre vamos a necesitar. Ajá, que vamos a necesitar algo. Y nos hizo esa persona que igual nosotros no sabemos todavía quién es, pero que nos va a poner nuestro camino, y hay que estar bien al pendiente de eso también. Pero bueno, con esto vamos a terminar este primer bloque. Y para eso vamos a dejar a los que nos están viendo allá en sus casas, donde quiera que nos estén viendo, con este versículo, Marcos 10, del 7 al 9. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, en los matrimonios actuales, y cómo podemos mejorarlos? Regresamos. ¿Sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera. lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios. De modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Gracias por quedarse con nosotros. Este es su segundo bloque de la lección número 9. Y bueno, los dejamos con un versículo que es Marcos 10, 7 al 9. ¿Nos puedes leer, David? Claro, y dice así: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo. Y los que eran dos serán una carne, así ya no más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Qué bonito, qué bonito. Bueno, antes de responder la pregunta de cómo se aplica en nuestros días o cómo debería aplicarse, me gustaría comentar algo que se hizo muy curioso de la lección, lo que dice un poeta que se llama William Faulkner, que decía que el matrimonio es un fracaso, ¿no? Como que es un fracaso, y escribió que la única manera de obtener algo en paz es conservar a la primera esposa o esposo, ¿no? Y mantenerse tan lejos de ella como sea posible, con la esperanza de que algún día sobrevivirás. O sea, al principio me dio mucha risa, no te me da risa. Pero es una manera que yo creo que muchos la ven. Mucha gente lo ve. Y lo ven, que lo pintan como una tortura. Ajá, y lo ven tan real ya, que un matrimonio es como que... No sé si han visto ese tipo de logos, ¿no? Que está el hombre muy feliz, ¿no? Y luego le pide matrimonio a con la que se quiere casar, ya como que ya murió. O sea, como que ya su vida ya terminó y ya no tiene escapatoria y es como que... Sí, lo ven como un sufrimiento. Ajá, como que la mujer ya lo trae para todas partes. Mira, yo creo que ha sido el matrimonio ahorita en nuestra... ahorita en la sociedad está como que estereotipado. Así como dice ella, la gente dice, no, pues ¿para qué me caso si nada más puras peleas, sufrimiento, luego pierdes dinero, pierdes tiempo? O sea, ya es un concepto malo, pero de lo que hablamos hace ratito, yo creo que si cada matrimonio estuviera basado en ese triángulo donde estamos, donde está el hombre, la mujer y Dios, el matrimonio en vez de ser una desgracia sería totalmente una bendición, ¿no? Pues, yo lo veo, volviendo a lo del compromiso, no quieren... tener ese compromiso, quieren ser libres, por decir así. Porque dicen, no, pues una vez que te casas ya te amarraste. Sí, pingo. Pero no, o sea, se supone que ya conociste a la persona y es un deleite. Que no es de que te amarraste, sino que tú quieres. Generalmente buscamos, antes de casarte, o como jóvenes piensas, no, pues buscas tu felicidad. ¿Qué quiero hacer yo? No te enfocas en, porque yo quiero hacer feliz a esa persona. Por eso quieres estar con esa persona. Claro, o sea, poner primero sus necesidades. Ajá, yo digo que, por ejemplo, a ese tipo de personas les asienta bien este versículo, de que lo que Dios junta, o sea, nadie lo puede separar. Y no me acuerdo en qué parte leí que, por ejemplo, que cuando alguien ya esté casado te puedes estar divorciando y todo, pero ya ante Dios tu primer matrimonio es el que vale. O sea, en el cielo está registrado con quién te casaste. Y ya de ahí ya sería como pecado, porque ya estarías estando con esas con otras bueno, personas. Bueno, pero eso del pecado ya es un poquito más complicado, sí, porque ya depende de quién, por ejemplo, qué es lo que pasó. Si alguien cometió adulterio, cosas. Ya serían muchas cosas más difíciles. Eso ¿no? sí, pero bueno, regresando a lo que leíste tú. ¿Cómo Dios, una característica de un buen matrimonio, y cómo lo adecuamos a nuestros tiempos, es como tú lo leíste? ¿Lo puedes leer otra vez para refrescarnos la memoria? Bueno, a mí lo que me llama la atención es el versículo 7, dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su esposo. O sea, quiere decir que completamente, o sea, tú te vas a salir del núcleo. Bueno, no te vas a salir del núcleo familiar, sino que, o sea, vas a... salir del entorno de tus padres. Te vas a independizar. Ajá, sí, ¿sabes? Para madurar. Para madurar y llegar y formar otra familia, ¿no? O sea, eso es, a mí eso es mi... Es mi que yo digo mucho. Que los que se quedan... Es como tú estás formado por tus papás. Entonces, tú piensas que por decir... Que tu esposa tiene que ser igual que tu papá, ¿no? O sea, no, sino que yo lo veo como... tú eres criado por tu papá y tu mamá y sus costumbres. Entonces tú tienes costumbres de ellos. Entonces si tú viene alguien, otra persona, y te quedas con tus papás, que tratas de adoptar las costumbres o de hacer... Ese es como que su núcleo, sus costumbres y sus cosas. Cuando te sales, estás juntando tus costumbres con las costumbres de la persona y haces un nuevo, como que un nuevo núcleo. Y por eso es como que dejar a tus papás, porque ellos son otra cosa y ahora tú vas a formar otro. Sí, como que Dios sabía que si te quedas con tus papás, sabes los problemas que hay. Ajá, y hoy en día vemos que parejas que se quedan con su familia... Hay muchos problemas con la suegra. Oh, sí. Con la suegra. No, porque más que nada no es que, como el prototipo que siempre dice, ¿no? De que la suegra te va a echar los. Te hace la vida de cuadritos. No es tanto eso. Porque hay que poner. Capaz está algo lejos, ¿no? Pero hay que ponernos en esa situación. Si yo me caso con quien sea, ¿no? Yo me quedo en la casa de mis papás. Mi mamá y mi papá siempre van a querer que mi pareja sea como ellos quieren. Sean siempre como ellos quieren. Como tú dices, como que las costumbres que nosotros tenemos, como que también las tengan nosotros, pero no es eso. No deja que crezca. Ajá, no deja que nuestro amor pueda, o sea, florecer y todo lo que tiene que ser, porque no salimos de eso. Es que para unos papás siempre vas a ser su hijo chiquito. Sí. Entonces, por más grandote que estés, van a estar diciendo... Yo creo que debes hacerle así. Yo pero, que sí, diga, pero sí. Fíjate en el versículo 8. Y los que eran dos, serán una carne. O sea, es como un mandato. Sí, es un mandato de Dios, ¿no? O sea, salir de esa burbujita de la familia y tú unirte a la otra persona y ser una carne, ¿no? Formar un mismo núcleo, un mismo concepto, ¿no? Pero qué interesante. Uy, igual es algo difícil, sí, porque bueno, tú vas acostumbrado a algo y vas a irte a algo completamente diferente, pero... Yo ahorita sí lo veo así como que, no con miedo, pero o sea, con incertidumbre, ¿no? Yo lo veo como joven, todavía no tengo, o sea, ahorita todavía no ando pensando, ya me voy a casar, ¿no? Pero siempre está en mi mente cómo va a ser, cuál va a ser la persona que va a traer a Dios a mí, ¿no? Entonces yo creo que como joven nosotros le damos un tipo le damos una diferente, ¿cómo se puede decir? Vista, ¿no? A cómo lo vería un grande, ¿no? Un grande nos diría, no, pues mira, vas a pasar por esto, por esto, por esto. Pero, o sea, yo lo veo en ese sentido, ¿no? De que, uy, incertidumbre. Pero tenemos que pasarlo, porque claro. No es como que nos puedan decir, sabes que vas a pasar por eso y tienes que prepararte para esto. Igual y sí puedes tomar algunos consejos, ¿no? Pero siempre, pues es bueno también leer lo que Dios quiere para nosotros y también, pues, experimentarlo. Otra parte... de cómo saber un buen principio, ¿no? Como Dios quiere que sea el matrimonio, está en Efesios 5:22. El 25, ¿lo podría leer, por favor, Adri? Efesios 5:22-25. Sí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo... y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Sí, el versículo me gusta mucho, el 25. Sabía que iba a decir. Porque dice, o sea, dice como que no el deber, sino... lo que uno como esposo, bueno, yo lo digo, o sea, como hombres, lo vamos a hacer, ¿no? Amar a nuestras esposas, demostrarles el amor de nosotros hacia ellas, porque es un regalo que Dios nos dio. Ajá. Yo lo veo, ¿no? O sea, Dios le dio ese regalo que fue a Eva y que se complementó con el matrimonio y es lo mismo para nosotros, ¿no? Hoy en día. Y como ella, entonces, nosotros amamos a ella, pero entonces ella tiene que ser como un respaldo también hacia nosotros, ¿no? Complementarnos, porque... sin duda el plan de Dios era de que Adán está ahí, pero debe tener alguien atrás, ¿no? Que es, en este caso... Es que es el... es como... pues si analizamos las características que dicen, ¿no? El hombre es el más fuerte, más así. La mujer es más puede hacer más cosas a la vez, tierna. Más tierna. O sea, como al hogar o diferentes cosas. O sea, es como que... parte de tienen que estar juntos, o sea, hombre solo no es completamente por decir feliz, ajá, no está completo. De hecho dicen mucho eso de que, por ejemplo, si solo hubiera, por ejemplo, hombres, ¿crees que sería lo mismo? No. Dicen, no, pues no. Pero por ejemplo dicen, no, que si hubiera puras mujeres, Pues tampoco, ¿no? O sea, se complementa. Nunca. Yo creo que, por ejemplo, me gusta cómo escribió aquí Pablo, donde dice que primero las casadas que estén sujetas a sus maridos. Si tú lo lees, puedes decir, ay, no, pues, está hablando del machismo, cosas así. Sí, no. Lo pero que luego, siempre se piensa. Pero luego dice, maridos, amad a vuestras esposas. Y luego dice, amadlas como a vosotros mismos, porque pues ya son uno. Entonces como que te hace saber que allá los dos tienen que estar pues bien. O sea, Dios no ve a alguien superior que otro. O sea, los dos hacen la familia y los dos están en el mismo nivel, aunque pues bueno, el hombre sería el sacerdote, ¿no? Uh-huh. En la familia, pero la mujer pues es la reina. Sí, o sea, yo creo que debe haber un... Es muy bonito el comentario ese. Sí, yo creo que debe haber como un tipo de respeto mutuo, ¿no? O sea, tanto el hombre da y la mujer da, ¿no? Y así es como yo creo que un matrimonio va pues a ser feliz. La base de si yo estoy buscando hacer feliz a la otra persona y la otra persona está tratando de hacerme feliz, funciona perfecto. Funciona porque sí, porque si uno busca su propia necesidad y el otro también, entonces... Nunca choca. Sí. Y si llegas a un desacuerdo y si usas el método de yo quiero buscar la felicidad del otro, rápido se soluciona porque empiezas a discutir y tú estás diciendo, no, pues yo quiero lo que ella esté feliz, entonces... Y como cedes. Si es que te haces feliz, la vas a pasar feliz. Claro. Ajá. Entonces sí, es un respeto que debe haber mutuo, ¿no? Entre ellos. No nada individualista, pues. Así es. Bueno, otra parte que igual ya no vamos a poder comentar mucho es la otra parte que también es muy importante, ¿no? Como buscamos otros que todo sea igual, que también la sexualidad es algo muy importante que tenemos que nosotros valorar mucho y que también Dios nos ha dado muchos regalos, ¿no? Entre eso está el don, pues el regalo de un matrimonio, pues de la familia, de la sexualidad, pero hay que cuidarlo, ¿no? Hay que tenerlo pues bien preciado y cada uno a su tiempo y como debe de ser y como Dios nos lo estipula. Y para eso, como siempre comentamos, hay que leer, o sea, hay que saber lo que Dios quiere para nosotros, porque si no leemos, nosotros siempre vamos a lo que sea mejor para nosotros o lo que nos guste más, es lo que vamos a hacer siempre, porque es nuestra naturaleza humana, ¿no? Hacer egoístamente lo que nosotros queremos y pues no dar a nadie más. Y bueno, con esto vamos a concluir lo que es el repaso de la lección. Muchas gracias por sus comentarios y por habernos acompañado. Creo que ha sido de gran provecho. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también que nos han visto allá detrás de sus pantallas. Y invito a que entren a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Nos pueden comentar y pueden poner lo que les va a parecer este tipo de repaso de la lección. Muchas gracias.